¿Cuándo un hombre comienza a convertirse en un traidor? ¿Cuándo un traidor comienza a convertirse en un héroe? ¿Cómo se define a un hombre? ¿Es suficiente con pronunciar las caprichosas letras que forman un nombre o los signos del apellido que arrastra de los suyos durante siglos? Nada dice Martiniano Chilaver de él, de sus historias, de los sufrimientos, las alegrías y sus convicciones. No hay piedad para un hombre que descubre la verdad y admite su error, para un hombre que cambia de bando. O solo la hay si ese hombre es un pusilánime y renuncia a la verdad descubierta tras la derrota. Martiniano, que ha sido tantas cosas, español, argentino, ingeniero, militar, artillero, unitario, federal, se ha permitido ser de todo excepto un cobarde. Y en esta vida combativa de amigos y enemigos, los miserables, los que ahora están a punto de matarlo, perdonan cualquier cosa excepto el coraje en la derrota. Nada ocurre en la conciencia de un patriota unitario cuando ve a su tierra violada por las dos potencias extranjeras más importantes de la época. ¿En qué momento un hombre se convierte en un traidor? ¿Cuando duda? ¿Cuando afirma? ¿Cuando actúa? ¿Se pueden medir y comparar las traiciones? ¿Puede ser un traidor más traidor que otro? ¿Pueden las palabras de un traidor estar tan cargadas de heroísmo